Hola, feliz miércoles, feliz día, feliz tarde, feliz noche. Allá donde te encuentres y te doy una calurosa bienvenida a otro Guri Podcast más y a otro nuevo vídeo. Seguimos avanzando en la historia y hoy haremos el capítulo 2 de Cyrus, un erudito muy inteligente destacado entre todos los que hay y atractivo. Es un Don Juan, aunque él mismo no se da cuenta de su atractivo físico. Nos encontramos en la ciudad de Cumbre Cantal, en las fronteras de Acantilado, misma ciudad donde completamos el anterior capítulo, pero hoy exploramos la ciudad minera desde el punto de vista de Cyrus. Si quieres conocer la historia de este personaje desde el principio, aquí te dejo el enlace del capítulo 1. De todas formas, te hago un breve resumen. Cyrus era un profesor de la familia real de Atlasdan. Daba clases a la princesa y a otra alumna de la nobleza llamada Teres. Cyrus va en busca de un libro en la biblioteca, pero cuando va a buscarlo se da cuenta de que este ha sido robado. Un libro prácticamente imposible de robar, ya que estaba fuertemente custodiado y protegido por una llave y por un guardia. Ante tal suceso, se sorprende y decide investigarlo. En el transcurso de la investigación, adivina quién ha sido el ladrón, Russell. Vamos hacia la guarida de Russell para recuperar el libro robado y lo vencemos. En todo esto, sucede otro suceso a la vez. Teres, por celos y por envidia, supongo que por la afinidad que tenía la princesa con Cyrus, expande un rumor en el que estos dos estaban iniciando una relación. Para limpiar su reputación y la de la academia, decide abandonar su puesto. Cyrus aprovecha esta situación para ir en busca del libro perdido, un libro que llevaba 15 años desaparecido y que su desaparición estaba envuelto en un misterio. Este libro se llama De los lejanos confines del mundo, y estamos ahora aquí en Cumbre Cantal para hablar con una antigua compañera quien puede tener algunas respuestas. Así es como llegamos a la casa de nuestra antigua compañera, a la casa de Odette. Nos cuenta todo lo que sabe y sacamos en claro de que el libro De los lejanos confines del mundo trata sobre la nigromancia, pero aparte de eso no sabe nada más. Nos comenta que se pondrá a investigar más sobre ello en cuanto acabe con un asuntillo que tiene pendiente. La cuestión es que ha estado desapareciendo muchas personas bajo circunstancias sospechosas y nadie sabe de ellas o tiene alguna pista. Hasta un total de 10 personas han desaparecido en los 6 meses anteriores. Decidimos investigar el caso y tras una serie de exploraciones e interrogaciones a los habitantes, descubrimos el modus operandi del secuestrador. El secuestrador raptaba a las personas cerca de la posada, a cualquier hora del día, y que usaba un camino o pasadizo oculto para evitar ser visto. Descubrimos el pasadizo oculto, son unas cloacas que van directo a unas estructuras internas. Nos adentramos al interior y encontramos como una especie de sala de tortura, un círculo mágico en representación de un ritual mágico y personas encarceladas donde el secuestrador, bueno, ya te puedes imaginar, realizaba una serie de atrocidades a los secuestrados. Todo esto con un objetivo, para seguir los pasos de un ritual de nigromancia. Somos pillados por el secuestrador y efectuamos una batalla contra él. Tras derrotarlo, deja caer un libro que al parecer es una especie de copia del libro que andábamos buscando, pero una versión traducida al lenguaje moderno. Regresamos junto a Odette y analizamos la copia. Por su material y forma de encuadernación, deducimos que está encuadernado en la ciudad de Petrófico, de modo que la continuación de esta historia seguirá en esa ciudad. En el siguiente capítulo continuaremos con la historia principal y haremos el capítulo 2. De Ofilia. Hasta aquí el reporte de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, Willy Peña. Chao.